Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. En esta ocasión queremos compartir con ustedes algunas entrevistas con participantes en nuestro 13º evento del Centro Cultural Noche de Altares. Noche de Altares es uno de los principales eventos del Centro Cultural. En años pasados hemos contado con la asistencia de cerca de 40,000 personas en tan solo una noche. Este evento es un buen ejemplo del éxito y la potencia que tienen nuestras tradiciones para unirnos y demostrar importantes elementos de nuestros valores culturales. En esta noche se realizaron altares de diferentes regiones y estados de México. En esta ocasión tenemos a dos países latinoamericanos, El Salvador y Bolivia, que participaron construyendo sus altares, lo cual nos permitió escuchar de la misma gente qué significa para ellos la noche de altares. Las personas que construyeron altares expresaron desde su punto de vista, desde sus aprendizajes, de sus lugares de origen, el significado para ellos de esta celebración. Radio Sin Fronteras tiene como objetivo fortalecer estas tradiciones, y es por esto que en esta ocasión nuestra compañera Macrina Cárdenas, que es colaboradora de Radio Sin Fronteras y voluntaria de la Casa del Migrante, uno de nuestros colaboradores en Tijuana, Baja California, contribuye haciendo estas entrevistas de participantes que elaboraron altares tradicionales de diversos estados. Gracias, Macrina, por esta participación. Esta es una entrevista para Radio Santana. Me gustaría preguntarle primero su nombre y qué estado representa. Mi nombre es Lisbeth Vélez Palomino y represento al estado de San Luis Potosí. Y bueno, ¿me podría usted hablar un poquito del significado de la noche de altares para usted? Bueno, para nosotros en la parte de la Huasteca Potosina de San Luis Potosí son diferentes tradiciones, ¿no? En este caso, este altar está típico de la Huasteca, de una parte de la Huasteca, ¿verdad?, que lo conocemos como chantolo, que chantolo es una palabra en náhuatl y significa Día de Muertos. Y pues es un día único para nuestros seres queridos, ¿verdad? Que tenemos la creencia de que vienen a visitarnos sus almas y es el día de ellos. ¿Qué le parece esta idea de hacer estos altares públicos? Pues mire, es la primera vez que soy invitada, que somos invitados, ¿verdad? Unos paisanos y su servidora. Y pues está muy bonito porque aquí, como ustedes ven, es diferentes estados de la República, pero diferentes tradiciones. Entonces, cada altar tiene su típico, tiene su toque esencial del Día de Muertos. ¿Podría explicar un poquito el significado, su altar? En este altar tenemos los retratos de nuestros seres queridos, ¿verdad? En este caso se les pone a lo que ellos, el platillo o bocadillo que a ellos les gustaba, desde licor hasta pan de muerto, fruta, dulces, y pues siempre lo típico de las calaveras de dulce, ¿verdad? El altar que nosotros hacemos ahí en la Huasteca, hacemos dos arcos, estos son arcos sencillos, y se le pone 12 ramos de flor de cempasúchil en frente y 12 atrás. Cada ramo significa el día del año, ¿okay? En cada ramo se ponen 20 flores porque el significado de la cempasúchil, 20 flores, ¿no? Son 7 velas de cirio porque son 7 los días de la semana. Esos son los que tenemos. Y bueno, el copal, ¿no? El copal que es típico de nuestro municipio, de todos los municipios. Creo que muchos lo usan el copal para las 12 del Día de Muertos, el Día de Todos Santos, también como lo llamamos. A las 12 del mediodía se prende el copal y pues hay juegos pirotécnicos también. Y es donde empieza la fiesta del Chantolo. Y entonces es como, no es de tristeza, sino es de celebración. Claro, hay que celebrar la muerte porque ellos siguen viviendo con nosotros, ¿no? ¿Me podría explicar un poquito el significado de su vestidura? Yo nada más traigo ahorita el original, que es típico el quexquem, que es típico de ahí de la Huasteca y que es hecha por manos indígenas de ahí de la Huasteca. Pero el tocado del pelo también es una trenza con estambre y va intercalado el pelo también. Pero el original, bueno, tenemos varios. Este quexquem lo usan las indígenas, pero para fiestas de gala. Es el tocado para fiestas de gala. Y entonces la celebración de Día de Muertos es una fiesta sí, de gala. Una fiesta de gala, exactamente. Pues muchísimas gracias. Sí. Un placer. Muy buenas tardes, quiero hacerles unas preguntas sobre esta noche de altares y primero me podrían decir de qué su nombre y qué estado o municipio representa. Bueno, pues yo soy Mónica Lagunas y represento el estado de Morelos, México. Más que nada, pues nuestro baile de ahí, el tradicional chinelo de Morelos. Eso es lo que nosotros estamos representando en nuestras ofrendas. Y ¿me podría hacer una pequeña historia del significado de este Día de Muertos? Pues Día de Muertos más que nada es para hacerle como un homenaje a nuestros difuntos, personas que ya se han ido y nosotros siguen viviendo en nuestras memorias y queremos recordarlas. Y por medio de las cosas que a ellos les agradan, les hacemos un homenaje, como diferentes productos que a ellos les gustaba comer o tomar. Y nosotros, nuestras creencias es de que pues la sal les purifica el alma, ¿verdad? Y caminos de flores, pues el olor les hace llegar, ¿verdad?, al cielo. Los altares son de diferentes niveles. Nosotros lo hemos hecho solamente de 2, pero son de 3, 5 y 7. Hasta 9 niveles hay estados, pero el de nosotros, pues, es lo más sencillo. Son un estado, y nuestros pueblos son humildes y así nosotros lo hacemos más tradicional. El cempasúchil, que es lo más importante. El terciopelo, pero aquí no hemos encontrado hasta ahorita. Y pues los santos, ¿verdad?, que les dedicamos, les encargamos las almas de nuestros difuntos más que nada. ¿Y qué significan los niveles? Los niveles diferentes son escalas según al cielo, los de 3, por ejemplo, es la tierra, el cielo, el limbo y el cielo, que es un pasaje antes de llegar al cielo, ¿verdad?, donde las almas purgan sus condenas según y ya llegan limpios al cielo. Eso es lo que significa. Y el agua más que nada significa para... Hay 3 productos que no pueden faltar en una ofrenda, que es la sal, el pan y el agua y las flores, más que nada también por el olor que los guía hacia el cielo, como le había dicho. Y la sal porque les limpia el alma, según les purifica. Y pues el agua porque ellos cuando llegan acá llegan sedientos, según, y esa es nuestra creencia, que ellos llegan, toman y descansan un poco. Pues aspiran más que nada los olores de las cosas y los productos y comidas que nosotros les ponemos como cosas que les gustaban a ellos, ya sea una bebida, una soda, un pan, una fruta. Y eso es lo que ellos al entrar al cielo, cuando regresan al rato, ellos llevan entre sus brazos. Ajá. ¿Y qué le ha significado a usted, a ustedes, participar aquí en esta comunidad, participar en la noche de altares? Pues mire, nosotros ya tenemos 7 años participando, en nuestro séptimo año, y pues más que nada es algo bien bonito que el Centro Cultural de aquí de Santa Ana nos lo esté permitiendo, porque es una forma para nosotros de expresar nuestra cultura, nuestras creencias, ¿verdad?, y nuestras raíces, porque esto nos lo dejaron como herencia a nuestros padres, y para que no se pierda y la juventud mire esto y se animen y empiecen a estudiarse en esto más que nada, y no lo dejen y no lo abandonen y no se pierda, ¿verdad? Porque nuestra creencia es que nuestros antepasados no mueren, sino están en nuestros corazones, mueren hasta que tú los olvidas. Qué bonito. Muchas gracias. Soy como la gaviota. Radio Santana. Entonces, primero vamos a empezar por tu nombre y qué estado representas en esta celebración de Noche Cantada. Mi nombre es Mildred Ávila y represento el estado de Jalisco. ¿Me podrías hablar un poquito de la tradición, de tu tradición y de los símbolos que has usado en tu altar? Bueno, en lo personal es como traer a México un poquito a este lugar, ¿no? Donde todos sentimos la nostalgia, donde no pensamos que un día vamos a sentirnos con la necesidad de recordar o hacer altares o hacer otras actividades de la cultura de México, ¿no? Y esta celebración es como un pedacito de México para mí, ¿no? Porque para empezar, recordar a nuestros seres que con los que no convivimos, con los que muchas veces no tuvimos la oportunidad por estar de este lado, ¿no? Entonces, cuando menos en este día, recordarlos y tenerlos presentes, ¿no? Y tratar de ofrendar lo que a ellos les gustaba, ¿no? Porque ya ves que en el altar ponemos ofrendas, muchas ofrendas. Una de ellas son las cosas que a ellos les gustaba en vida, ¿no? Los dulces, el cigarrito para mis abuelitos, el pan dulce, las comidas, el mole, los tamales, ¿no? Entonces, pues prácticamente es una tradición muy bonita que nos gusta a la familia celebrarla, ¿no? Y con todos los sobrinos, con mi cuñada, con mi hermano, con mi esposo, con todos nos. Es un momento en que nos reunimos y lo celebramos. ¿Y qué significado tiene hacer esta celebración con toda la comunidad para ti? Con toda la comunidad, pues es como demostrarles, ¿no? Mostrarles un poquito de lo que nosotros somos, mostrarles nuestros sentimientos, mostrarles lo que añoramos, mostrarles que nos sentimos solos, que recordamos a nuestra gente que está lejos de nosotros, mostrarles que es tan rico nuestra cultura en México, que está llena de color, de sabor, y que no nada más es la vida, ¿no? En vida, sino que también inclusive a los que ya se fueron, ¿no? Como en el día de hoy, que celebramos a los que ya se fueron. Entonces, para nosotros es un constante celebrar, ¿no? Sobre todo en Jalisco, ¿no? Que ya ves que el mariachi, bueno, yo creo que en todo México somos así, ¿no? Que somos tan alegres y que todo lo celebramos, ¿no? Y no fue la excepción el Día de los Muertos. ¿Y qué te gustaría que, para el futuro, cómo te gustaría participar en el evento? ¿Cómo te gustaría que fuera en el futuro? Pues me gustaría que en el futuro fueran mis sobrinas, mi hija y todos los jóvenes más activos en esto, ¿no? Que ahora ya con el vernos nosotros, el involucrarnos nosotros en esto, yo ya veo a mis sobrinas que ellas participan y hacen calaveritas, cosa que ellas no conocían y que aquí no es una tradición, ¿verdad? Entonces, que a mí me gustaría que hubiera más participación de los jóvenes, que se involucraran más nuestros hijos, nuestros amigos, los hijos de nuestros amigos, para que esto siga perdurando, porque es muy bonito, es una tradición muy bonita. Pues muchísimas gracias, Mildred. Nada. Voy a hacerle una entrevista para Radio Santana sobre el significado de este día y de participar en esta noche de altares. Primero, ¿me podría decir su nombre y qué estado está representando? Okay, mi nombre es Rosa Fernández y represento a Yucatán. No soy del estado de Yucatán, pero quise hacer esta ofrenda. El mío es el estado de Morelos, pero me gusta mucho el estado de Yucatán. Y ¿me podría explicar un poquito qué le parece su participación aquí en esta noche de altares, este día con la comunidad? Es mi primer año yo vivo aquí cerca, entonces siempre he pasado por aquí, me llamó la atención y dije, un día yo voy a hacer uno para conservar la tradición de los altares. Y me parece muy bonito porque ha habido mucha referencia de gente visitando los altares y niños pues de las escuelas también. ¿Y me podría explicar el significado de su altar? Bueno, es maya, uh-huh. Que es Hanaltis Ixán, no se pronuncia bien el maya. Ellos consideraban que la mesa tenía que ser plana porque significaba el mundo. Las patas de la mesa son los cuatro puntos cardinales y por eso en la mesa está toda la comida tradicional. No tenemos todo, solo tenemos ahorita cochinita pibí, vaporcitos y papadzules. Pan típico de allá. Ellos el 31 de octubre festejan a los niños y a los niños les ponen velas de colores y los adultos les ponen velas negras, que es el día 2, y el día 3 es el día que llevan las cosas al panteón para llevarle la ofrenda al panteón. Y bueno, el pan, que ese ya es más de después de la evangelización, pues el pan, el cuerpo de Cristo y la cruz que surgió, bueno, la empezaron a incorporar en 1850. En 1850 que ya pusieron la cruz. Y ¿y a quién tiene alguna persona en particular a quien le dedique el altar? Bueno, está dedicado pues a doña Teresa Cabezas, que fue la que recientemente murió. Era una compañera de trabajo. ¿Cómo le gustaría que fuera en el futuro este evento? Me gustaría, bueno, que siguiera igual, con tanto como está, pero como incorporando más cosas que yo creo que nos hicieron falta. Como más, que muchas cosas no están disponibles aquí, por ejemplo, en el condado de Orange no hay muchos restaurantes yucatecos. Entonces es complicado encontrar comida yucateca. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Estoy haciendo estas entrevistas para Radio Santana sobre el significado de esta celebración de Día de Muertos. Vamos a empezar por me diga su nombre y a qué estado representa. Mi nombre es Martina Moreno y yo represento el estado de Guerrero, de la región de Tierra Caliente, cerca de Iguala, Guerrero. Y a esta noche, ¿quién le está dedicando su altar? A mis familiares, a mis abuelos, a mis tíos y recientemente mi cuñado que murió en agosto de este año. ¿Y me podría hablar un poquito de la descripción de su altar, el significado de las cosas que ha puesto y su tradición en su comunidad? En mi tradición de Guerrero, más que nada el pan de muerto que nosotros hacemos en casa. Mi mamá hace el pan 3 días con anticipación para poner en nuestro altar. También hay objetos de mis familiares, como mis abuelas usaban el metate para hacer tortillas. Tengo ahí un metate y la piedra que se usa para moler el maíz, se llama metlapil. También tengo el molcajete para hacer salsa y la tortillera para hacer tortillas. Todos esos objetos a los usaban en mi pueblo, puesto que a veces no había electricidad y tenían que usar esos objetos. Tengo fotos de mis familiares, las calaveras de azúcar. Bueno, les gustaba tomar tequila. Tengo tequila, cerveza, agua, se les pone sal, porque ellos vienen y pues quieren probar de lo que antes comían. También tengo flores de cempasúchil como en camino, y eso es como representación de una bienvenida para ellos. ¿Y qué significado tiene para usted participar aquí en Santa Ana en esta noche de altares? Un honor, porque yo me inculcaron esas tradiciones y yo quisiera seguirlas con mi familia y también inculcarlas a mis hijos. ¿Y qué significa para usted estar aquí? Es muy bonito, significa mucho tener esta experiencia. Ya son 4 años que lo hago y pues me gusta mucho seguir con la tradición. Buenas tardes otra vez. Esta es una entrevista para Radio Santana sobre la celebración de la Noche de Altares. Primero me gustaría que me dijera su nombre y a qué estado está representando o comunidad o municipio. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marina Báez y estamos representando el estado de Sonora. Somos un ballet folclórico y se llama Donaje. ¿Cuál es el significado de participar en este evento? El significado es para enseñarles a ellos las tradiciones de uno, de México, que para que no se les olvide de dónde venimos y todo lo que se acostumbra en México. ¿Me podrían hablar un poco de los símbolos que usan en su altar? Sí, claro. Mira, pusimos pan de muerto, que se le llama pan de muerto. También pusimos unas que se llaman coyotas tradicionales de Sonora. Y también pusimos algún obsequio para los que nos vienen a visitar. Todos son los papás de los bailarinos, algunos, y se les ponen, algunos les gustaba la cerveza, le pusimos su cervecita, algunos les gustaba la tequila, le pusimos la tequila, y otro señor le pusimos tamales, porque le encantaban los tamales. Y así los niños se enseñan que lo que les gustaba se les pone para que nos recibamos. También pusimos una cruz de cempasúchil para guiar el camino con los olores, y todos los muchachos que tienen la planta de cempasúchil. ¿Qué significa para ustedes participar en esta celebración? Pues significa mucho, porque estando de este lado de California es muy fácil perder las costumbres, y ya para seguirlas es bonito juntarse a todos los estados, toda la gente de todas las naciones, porque he visto chinos, americanos, y obsequiarles un poquito de nuestra cultura a ellos, para que se enseñen un poquito lo bonito que es la cultura de uno, de mí. ¿Y cómo ve esto de la relación con la muerte en este día que nosotros mexicanos celebramos? Pues nosotros lo festejamos con alegría, por eso es como una fiesta para nosotros, por eso lo festejamos cada año, para festejarla y recordar a los que se nos adelantaron y recibirlos, aunque nunca se van, y ahí siempre se nos quedan en el corazón. Y por eso es el obsequio este del 2 de noviembre, el Día de Altares, para recordarlos con todo cariño. Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Igualmente. Ya estamos en Radio Santana. ¿Tu nombre y qué estado estás representando? Yo me llamo Cecilia Flores y estoy representando el estado de Chihuahua. ¿Qué significa para ti esta noche de altares? ¿Cuál es el significado? El significado para mí es acordar a la gente que se nos ha muerto, de familia, amigos en el pasado, y recordar un día de recordar a ellos y enseñar a la gente alrededor qué clase de persona eran. ¿Y a quién le dedicas este altar específicamente este día? Este día es especialmente a dos personas. Uno es mi mamá que se llamaba Juanita Robles Sarmiento, y mi esposo, que se llamaba Denicio Ernesto Flores. ¿Y cuál es el significado para ti de participar aquí en esta noche en comunidad? Porque bueno, tenemos estas tradiciones en nuestros países, pero y en nuestras comunidades, pero pues lo hacemos en privado. Pero ¿qué significa para ti hacerlo de esta manera colectiva aquí en el Centro Cultural? Para mí es como la cuarta vez que ha estado reuniendo con el centro en el Día de los Muertos. Y el alto para mí es para presentar a la cultura. Mucha gente no sabe de estas cosas que está pasando. Mucha gente se muere y nomás van al sarampión y revisan su gente que ha muerto en esos lugares. Y mucha gente ni van y los ven. Y este día nomás a enseñar a la gente que uno no tiene que ir nomás a visitarlos, pero puede hacer algo en su casa y a acordarse de que la gente que se nos murió tuvieron algo, hicieron algo en nuestra cultura que mejoró la gente que somos nosotros, y algo que por ellos y por la vida que tuvieron ellos y por la muerte ahora somos nosotros, y algo que dejaron en este mundo. Y en el futuro, ¿qué esperarías de estas celebraciones? Ojalá es algo nuevo, que ojalá se puede hacer más grande. Y no nomás aquí en Santa Ana, y ojalá que no nomás se puede hacer un día, ojalá que se puede hacer más de un día, unos 2-3 días, y podemos en el futuro tener no nomás una calle, pero más grande, como en el centro, que comenzó con un alta, y si uno camina, hay más de uno, son como 50, eso está creciendo, y algo que si seguimos va a crecer y no se va a ir. Pues muchas gracias. Ay, de que pase un buen día. Estamos transmitiendo para Radio Santana. Si me podría decir primero su nombre y qué estado representa. Nosotros representamos, yo me llamo Berta García, representamos la familia García de Michoacán. Entonces nosotros estamos haciendo el altar por nuestros papás, hermanas. Entonces nosotros trabajamos en familia todos para hacer el altar. ¿Y qué significa llevar a cabo este altar tan laborioso y tan hermoso que hicieron este día? Pues para nosotros el altar es un significado que nos enseñaron nuestros papás, que allá en Michoacán se hace el altar y se va uno al panteón y camina uno hasta el panteón. Entonces es una tradición que se hace allá en Michoacán, y todos nos fueron involucrando, primero los hijos y después ya los nietos. Pero es una tradición que se hace en Michoacán para el Día de los Muertos, para recordación de ellos. ¿Y qué significado tiene para ustedes celebrarlo aquí en comunidad en este día? Para nosotros en este día, pues como no podemos ir para México, nosotros lo celebramos aquí para recordarlos a ellos y se sientan que todavía están en nosotros. Entonces, esta celebración de la muerte para ustedes no es de tristeza, sino de festejo. De festejo, y todavía decir de que todavía están en nuestros corazones. ¿A quién específicamente le dedican este altar? Este altar se lo dedicamos a nuestros papás. Se llama Josefa García y Miguel García. Y nuestras hermanas Esther Linda García y Evangelina García. Y los demás son sobrinos que han muerto, primos. ¿Le gusta esta celebración? Sí, me gusta. Ya tenemos 10 años participando. Empezamos con un altar chiquito. Y ahorita ya estamos haciéndolo más grande y cambios cada año. Pero es un gusto que nos da a todos porque es cuando estamos en familia todos. ¿Y el significado de participar aquí con otras comunidades, con otras personas de otros estados, qué significa para ustedes? Pues nos conocemos, aquí convivimos como en familia todos. En un rato que tenemos de tiempo, vamos y vemos los altares, o ellos vienen y nos ven aquí. Se le olvida uno el estrés. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias. Dígame su nombre y qué estado representa. Somos de Zacatecas y mi nombre es Laura Gómez. ¿Y me podría explicar un poco los símbolos que está usando en su, su altar y el significado? ¿Y a quién le dedican ustedes este altar? Estoy dedicando el altar a mi papá, primeramente, pero quise enseñar a la gente la historia de mi papá y, bueno, de los mexicanos. Y va a comenzar con los aztecas, a la revolución. Quería enseñar a Frida Kahlo porque es una grande imagen o personalidad en México y es uno de mis ídolos. Yo soy Frida Kahlo. Mi papá entró en Estados Unidos a través del programa Baraceros y por eso tengo a César Chávez, porque otra gran persona en nuestra vida, y mis amistades y familia. Y los símbolos de las flores y veladoras. Bueno, este flor es un marigold y es el flor tradicional del Día de los Muertos. Creamos un rosario porque esta es nuestra religión, los católicos. Las velas, yo lo estoy poniendo por el símbolo de todas las personas que han fallecido. La cruz con los self-explanatory. ¿Cómo le gustaría participar en el futuro en esta celebración de Noche de Altares? Como hoy quiero enseñar a la gente que los latinos, los mexicanos, no somos cholos. Somos una gente de muchos colores, muchos tamaños, que sí somos negociantes, sí vamos a la escuela, sí participamos en la comunidad y no somos solo cholos. ¿Y qué le parece, qué significado tiene para usted esta celebración en comunidad? ¿Sabes qué? Cuando mi papá falleció. Oh my God, sorry. Yo pensaba que ya estaba lista, pero fue un modo de todavía pensar en él, en un evento que es feliz y no. Y usted me ayudó a no aceptarlo, pero tener un poco de paz. Hace 4 años. No podíamos hacer eso, no tenía el corazón. Gracias por esta colaboración y por compartir sentimientos y tradiciones.